El 29 de junio, la TAS de Rusia, la Xinhua de China, la Kyoto de Japón, la UNI de India y la VOA de Estados Unidos informaron enseguida la noticia de que el estimado mariscal Kim Jong-un fue electo como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea.